muy bien aquí terminando el recorrido junto a Lolita Chávez, que ya retornó a su comunidad en territorio quiché en Guatemala. Sí, un poco conversábamos con vos en la previa, que salgas de viaje para allá a acompañar este acuerpe y acompañamiento colectivo que le hicieron a Lolita, bastante trajín me parece, pero también mucha alegría por lo que se veía en el registro que fueron recopilando de Feministas de Labia ya, La Panuelos en Rebeldía y distintos medios de prensa, nada, muy gratificante también. Muy conmovedor, básicamente para contar un poco el trayecto, la ruta de retorno comenzó en Chiapas, territorio zapatista, en una escuela de formación que está ligada al movimiento zapatista, y fue muy importante ahí pensar en la esperanza que nos dio en su momento el levantamiento zapatista y hacerlo junto con compañeras de esos territorios de Chiapas. Empezó el 21 cuando se cumplía el solsticio de invierno, llamado de distintos modos de acuerdo a los pueblos que habitan nuestro continente, ¿no? El Minostripantu, distintas formas de nombrarlo. De ahí hicimos, como en todos los lugares donde hubo paradas, digamos, asambleas feministas, donde nos pusimos en diálogo con otras colectivas feministas y movimientos populares, especialmente derechos humanos, para ver qué es lo que está sucediendo en cada territorio. En el caso de Chiapas se presentó con mucha fuerza todos los temas que tienen que ver con la criminalización de los luchadores y luchadoras, de la militarización, del despojo de las tierras, y desde la delegación que íbamos, que fue creciendo a lo largo del camino, llevábamos algunos ejes para el debate, como son la necesidad de romper fronteras, de descolonizar los feminismos, de pensar en alternativas como el confederalismo democrático de los pueblos, de las mujeres, para cuestionar también las formas del Estado-Nación colonial. Y se fueron, como decía, agregando temas, en particular los temas que tienen que ver con la criminalización de los movimientos sociales, con la militarización de los territorios, con las luchas y resistencias de los pueblos, especialmente los pueblos originarios contra el despojo. De ahí pudimos partir para México, Distrito Federal, donde fue muy importante también el encuentro con distintas organizaciones y colectivas feministas y con la posibilidad de generar nuevos diálogos en ese sentido. Y luego nos llegamos hasta el territorio del pueblo Lenca en Honduras, hasta el Copín, donde nos esperaban las compañeros de Berta Cáceres, y donde además de hacer, como en otros lugares, las asambleas de diálogo sobre la realidad y el contexto, también tuvimos momentos para poder hablar con Berta. Fuimos a donde está su tumba y sellar compromisos que veníamos realizando, pero que se fortalecieron en ese diálogo. Como te decía, fue creciendo la delegación y el territorio donde está Lolita, Xibunleu, mal llamado Guatemala, llegamos 53 compañeras de distintas colectivas y organizaciones de Honduras, Bolivia, Uruguay, Argentina, Chile, México, también de País Vasco, de Euskal Herria, de Italia, de Kurdistán. Fue impactante para nosotros mismos y también para quienes nos recibían, que eran fundamentalmente comunidades en resistencia, pueblos originarios, que la esperaban a Lolita, pero que esa llegada, como señalaron en varios de los medios de comunicación de Guate, que decían por la puerta grande de la historia, poniendo fin a un exilio de 7 años, y además con un compromiso muy grande con la continuidad de esas luchas, fue realmente impactante. Y bueno, ahí también sucedió algo que no esperábamos, que fue que nos recibió el presidente de Guatemala, sí. Bernardo Arévalo. Él es el hijo de Juan José Arévalo, que también fue presidente de Guatemala años atrás y que de alguna manera escuchó las demandas, las exigencias que presentó Lolita ligada a la posibilidad de garantizar a los defensores y defensoras de la madre tierra, de la naturaleza, de los bienes comunes, poder hacer este tipo de retorno colectivo, porque el tema del exilio es una realidad que atraviesa de manera muy fuerte a un montón de personas, de luchadoras, luchadores que fueron expulsados de sus territorios. Y después nos fuimos ya a territorio Quiché, que es el territorio donde nació Lolita Chávez. Ah, quiero decir también que antes de encontrarnos con el presidente, la primera acción que hicimos en Ixtimuleu, Guatemala, fue estar en la Plaza de las Niñas, el lugar donde se recuerda a las 43 niñas que fueron quemadas vivas en el llamado Hogar Seguro, precisamente por ser defensoras de la vida, por haber denunciado que en ese hogar habían estado siendo violadas, maltratadas, habían sufrido violencia sexual y violencia institucional. Ahí en esa plaza, que sería como nuestra Plaza de Mayo, se levantó un fueguito, se las recordó, se exigió justicia, y también fue muy conmovedor que en ese momento se recordó también a las niñas asesinadas por el Estado infanticida de Paraguay, Lilian Mariana y María Carmen, y a Lichita, desaparecida por el mismo Estado. Y hubo un momento de intenso, emotivo homenaje a Norita Cortiñas, que había estado, que ya habíamos ido a Guatemala después del crimen de las niñas del llamado Hogar Seguro, y ella estuvo abrazando a las madres de esas niñas que ahí estaban ahora muy conmovidas por volver a recordarla. De ahí, como decía, fuimos para territorio Quiché, donde fue impresionante la recepción que organizaron la familia y las comunidades de Lolita, organizando una ceremonia, un fuego sagrado, y donde volvimos a sellar un pacto de continuidad, de retorno en comunidad, de afirmar estos ejes que tienen que ver con romper fronteras para caminar al mundo, con descolonizar los feminismos, con pensar en alternativas más allá de los estados, de poder popular, de construcción de nuevos mundos posibles. Y bueno, ahí después se hizo una asamblea y se fue como cerrando esa ruta de retorno, que creemos que no es solo el regreso de Lolita, sino un comienzo de posibilidades de regreso para muchos y muchas que sufren el exilio en sus respectivos países, y que sepan que se puede hacer esto de desafiar el exilio y regresar, pero siempre acompañadas, en comunidad, creando estrategias colectivas y comunitarias. Sí, ahí me resuena algo que hacías mención vos también, que Lolita, si bien se va al exilio, dadas las condiciones de seguridad de las luchas que venía atravesando, también tenía un mandato de su propia comunidad de mantener un perfil alto, de mantener la voz y las demandas también, más allá de no estar en el territorio, divulgarlas por distintos lados, por todo el mundo. Y parte de lo que también hacían mención en el manifiesto con el que cerraban un poco también este retorno comunitario, de pensar, como decías vos, pedagogías del retorno también, cómo generar estos mecanismos colectivos, comunitarios, para poder hacer que esto sea posible también. Así es, y fíjate que nosotros entramos Guatemala, Ixtimuleu, el 27 de junio. Ese día se conmemoraban 70 años del golpe de Estado en Guatemala. Bueno, fue, no puede ser casualidad llegar ese día. Fue algo que se fue construyendo y que habla de nuestros pueblos y de nuestros territorios. Y al día siguiente, 28 de junio, era el aniversario, los 15 años del golpe de Estado en Honduras. Pero también el 26 de junio, un día antes de llegar, y cuando estábamos todavía en el territorio de Honduras, del Copín, recordamos a Darío Maxi, y recordamos que Berta Cáceres, todos los años que estando viva, estaba lejos porque estaba en su territorio, no dejaba de enviar algún saludo, algún mensaje que abrazara las luchas de los piqueteros, Darío y Maxi, y del resto de las compañeros y compañeras. Y entonces, como que se iban enlazando nuestras propias agendas, recordamos, como te decía, a Darío Maxi, recordamos los golpes de Estado en el continente, a sus responsables, en el caso de el golpe de Guatemala tiene el sello claro de la United Fruit Company. Recordamos que por ahí, cuando fue el golpe de Estado, andaba Ernesto Guevara, que todavía no era el Che, en esas tierras donde aprendió tantas cosas. Y bueno, nos parecía muy interesante ir generando estos lazos en donde los feminismos, los pueblos rebeldes, las comunidades en resistencia iban reconociéndose e iban encontrando como parte de la pedagogía del retorno, una pedagogía de la memoria que nos da enseñanzas, aprendizajes y que nos permite seguir caminando y seguir pensando no solo en caminar los mundos, sino también en revolucionarlos. Desde ya, ni hablar. Claudia, te agradecemos mucho estos minutos al aire de Radionauta y esta nueva columna de Tejiendo Libertades. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo muy grande, un agradecimiento por estar pendientes y también decir que hemos hablado de la situación de las compañeras y compañeros que vienen siendo despedidos de su trabajo, que vienen los que siguen presos y presas, de las compañeras lesbianas que fueron también agredidas. Es decir, no, la distancia simplemente nos permitió unir distintas voces y distintos diálogos y pensar cómo estas situaciones que estamos viviendo, que son tan duras en todo el continente, no se pierden como luchas meramente locales o territoriales, sino son parte de un movimiento fuerte que se expresa en el manifiesto, que estaría bueno también después ir difundiendo y compartiendo. Muchas gracias. Un abrazo grande.